traigo hierba santa. Pa' la garganta traigo queisimón. Pa' la hinchazón que yo traigo a de camino. Pa' tu destino traigo la ruda. Pa' que estornuda también traigo albahaca. Pa' la gente flaca la pasote. Para los brotes del vetiver. Pa' el que no ve y con esa hierba se casa usted. Yeah.